Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta después de escuchar esta canción y, si no me equivoco, ya tenemos al otro lado del teléfono a Indica. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Bien, descansado. Bueno, pues si quieres vamos, nos ponemos ya en materia, que vamos un poco pelados de tiempo. Vale. Entonces, bueno, la entrevista anterior la concluimos hablando de los pactos de la Moncloa y un poco del periodo siguiente, ¿no? Y un poco estábamos hablando de esa crisis. Entonces, la idea sería ahora empezar de nuevo con el crecimiento, que sería llegar al 85, ¿no? O sea, y aquí empieza de nuevo el crecimiento en la economía española y, bueno, la primera pregunta sería ¿en qué se basa este crecimiento? Sí. Bueno, primero tendríamos que situar que en los 80 hay dos fases bien diferenciadas, ¿no? Sería una que llega hasta el 85, que es la de crisis, bueno, recesión y depresión económica, y sería la segunda fase, ¿no? Que es entre el 85 y el 90, 91, 92 más o menos. La cuestión ahí, lo que comentabas, ¿no? ¿Por qué se vuelve a ver ese crecimiento? ¿Cuáles son los sectores claves? Todo eso. Pues la idea principal es que no utiliza, digamos, las bases o los sectores, no utiliza los sectores económicos clave que de cierta manera fueron en el franquismo, ¿no? Y no utiliza la misma estrategia, el Estado ni la economía. En la época del franquismo se basó más en los bienes de producción, ¿no? En la autorización de toda esa maquinaria industrial. Y aquí eso se deja totalmente de lado. O sea, se deja ya totalmente de lado y entonces ¿en qué se centran? Se centra en lo que es en la financiarización, que ahora explico lo que es, ¿no? Uh-huh. Y la internacionalización de la economía española dentro del contexto de entrada en la Unión Europea, ¿no? Apertura de mercados. Uh-huh. Y es en esta época donde también es eso, empieza a entrar un capital extranjero un poco a espuertas, ¿no? ¿En qué se concentra estas inversiones que vienen del extranjero? ¿En qué sectores de la economía española se concentran? Sí. Aquí la idea principal es que ya previamente había entrado capital extranjero, pero en vez de seguir, digamos, las pautas que había ido hilando durante los últimos años, esto es, centrándose en lo que es en el sector industrial, ¿no? O creación de empresas, lo que hace es que, en vez de entrar en esos sectores tradicionales, entra directamente en el área financiera y en la bolsa, ¿no? Lo que es el corazón de este crecimiento, de esta fase de crecimiento. ¿Y entonces qué efectos tuvo esta entrada de capitales en estos sectores concretos, que serían los financieros? Sí, bueno, la cuestión es, los efectos, primero, sería al entrar en el mundo de las finanzas, ¿no? y en el inmobiliario, lo que hace es que esos sectores empiecen a extenderse, ¿no? Tomen más importancia, y lo que hace es que, unida luego también a lo que es a la introducción en estos sectores del ahorro doméstico, ¿no? Lo que hace es que la bolsa, por ejemplo, la bolsa en Madrid, que pues crezca pues por encima de la media de cualquiera de las otras bolsas importantes, como puede ser la de Londres, Nueva York, etcétera. Uh-huh. Ese sería uno de los primeros efectos. Y perdona, te he interrumpido. Bueno, y el segundo, bueno, era que ligado a eso, como está ligado al sector de la inmobiliario, los precios del suelo también se disparan. Y entonces, bueno, aquí es un poco donde ya podemos empezar a hablar de eso, de la financiarización de la economía, tanto la estatal como la doméstica, ¿no? Entonces, antes de... porque como vamos a usar este término quizá bastantes veces, ¿podrías explicarnos un poco qué es esto de la financiarización de la economía? Sí, es sencillo. Las finanzas en un principio se entienden como una herramienta para que la economía funcione, lo que se dice la economía productiva o la economía en general, para que funcione, ¿no? Es conseguir captar dinero, inversiones, ¿no? Y redirigirlos a las empresas. Uh-huh. En la financiación lo que ocurre es justo este modelo se le da la vuelta, ¿no? Siendo el objetivo entrar al mundo financiero y alineados al resto de sectores económicos, ya sean productivos o a conseguir ese objetivo. Digamos, por ejemplo, que poner un ejemplo muy sencillo. En una industria, el sector financiero de una empresa industrial estaría intentando captar capitales, ¿no? Si se financiarizase esa industria, por ejemplo, por darle la vuelta, ya las decisiones de las empresas no estarían dirigidas al sector productivo en el que trabajan, sino al sector financiero, a conseguir mayores rentabilidades financieras, y lo que tiende es que se deje de lado esa área industrial o lo que lleve la actividad económica. Y bueno, esta expansión de lo financiero hacia todas las áreas de la economía también se produce con fuerza dentro de las economías domésticas. Entonces, bueno, aquí tiene unos efectos distintos aplicado a la economía doméstica. O sea, ¿en qué afecta a las economías domésticas esta financiarización? Hombre, lo que ocurre es que básicamente lo que hacen las economías domésticas es que a la hora de invertir, las que pueden, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que son unos agentes inversores en general. A la hora de invertir, etcétera, pues de primeras, al haber un producto o un sector que dé mayor rentabilidad, lo que hace es que participe en él. Luego hay que sumar el contexto que se le puede dar, pero sería un poco lo que es la extensión, ¿no?, del capitalismo popular o de que toda familia, ¿no?, pudiera invertir en bolsa y sacar grandes rentabilidades. Y al final esto, ¿en qué afecta a lo demás? Porque en un escenario donde podemos hablar de los salarios que han estado retrocediendo en términos reales, que se acaba de salir de una crisis, que un poco ha redundado, o sea, dio una vuelta de tuerca más a las condiciones laborales, de repente se abre un camino de un consumo que está por encima de ese salario, ¿verdad? ¿En qué se sustenta esta nueva forma de consumir de las clases, o de la clase obrera y en gran parte de la clase media, en ese sentido que tú has dicho de la bolsa, etcétera, ¿no? Es muy sencillo, sin capacidad de crédito eso hubiese sido imposible. Y bueno, la verdad es que me da pie a la siguiente pregunta, que sería ¿qué papel toma el Estado en toda esta estrategia? Porque, por ejemplo, en lo que es el crédito al consumo y este tipo de cosas, se produce realmente un cambio en la forma en la que funcionaba en el pasado. Es decir, es lo que se conoce un poco como la desregulación, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega el Estado a la hora de promover pues la burbuja inmobiliaria, el consumo de las personas? Bueno, el Estado fomenta la facilidad del crédito también. Es que esto liga un poco, no es solo un crecimiento económico basado en la área financiera, sino que la otra pata es la inmobiliaria, ¿no? Y quizás si se explica desde el aspecto inmobiliario sea más sencillo, visto que tiene similitudes con la crisis actual, pues tiene cuestiones que pueden hacerlo similar, ¿no? El caso del Estado, por un lado, a la hora de llevar las políticas económicas, ¿no?, adelante, hace una apuesta directa por estos sectores financiarizados. O sea, la industria queda totalmente dejada de lado, que sí, con esa política industrial de comienzos de los años 80, y todo su esfuerzo en ese sentido, el esfuerzo económico, lo redirige a ese punto, ¿no?, a fomentar el área financiera e inmobiliaria. Entre las medidas, pues sería una que es bastante mítica ya, ¿no?, que es el decreto Boyer, que con eso lo que se hacía era prevalecer, ¿no?, o incentivar la compra de bienes inmuebles a su alquiler, y eso ya condiciona mucho la decisión de los hogares, de las familias. O sea, se puede decir que el Estado realmente ha estado tratando de promocionar, y un poco, además, un poco en la tónica de otras intervenciones de este, está tratando de promocionar una sociedad de todo el mundo propietario, y que todo el mundo pues tuviese ese patrimonio como figura central de sus ingresos, ¿no? O sea, esta es la ambición, un poco, además, en sintonía con esa ambición liberal de todos somos propietarios, ¿no? Bueno, el otro factor que has estado señalando, la financiarización y el inmobiliario, por un lado, como el sector en el que se apuesta, y has ya dicho que son el sector industrial y, bueno, y el que se deja un poco de lado, ¿no? Y en este sentido, la entrada en Europa tiene tiene mucho que ver en esto, ¿no? Entonces, ¿podrías un poco comentarnos cómo se produce esta entrada en Europa y cómo de esta se sacan estas directrices que un poco fuerzan de alguna forma al Estado español a abandonar la industria? Se entra en Europa en el año 86, creo que hace poco ha sido el aniversario. Sí, creo que ayer, es más. ¿Ayer sí? Sí, creo que sí. Tampoco ando muy al loro de lo que sí. No, yo tampoco, lo he visto hoy, he visto una sencilla imagen y sí, pero me parece que era ayer o algo. Sí, pues lo primero que hay que comentar es el mito que supone Europa, ¿no? Tanto para la población como para el Estado, el mito de que ya estando en Europa pues todo va a funcionar bien, vamos a ser todos felices y ya somos todos ricos y somos ya europeos, de hecho, ¿no? Entonces, cuando se entra en la Unión Europea, bueno, no es un proceso relativamente corto, ¿no? Empieza con al final del franquismo, intentando entrar. Y la cuestión es, ¿por qué el Estado español quiere entrar a pertenecer, ¿no? O quiere entrar a la Unión Europea? Pues la idea es entrar en los circuitos de capital de los que estaba excluidos, ¿no? De esos circuitos. En el sentido de que el mercado español pudiese estar también dentro del mercado europeo. Uh-huh. ¿Eso qué implicaciones tiene? Sobre todo para la clase capitalista del Estado español, pues es la posibilidad de hacer negocio mucho más fácilmente y conseguir mayores rendimientos. Y esa es la perspectiva, ¿no? O el punto de vista que ha servido apoyo para justificar la entrada de la Unión Europea. Uh-huh. Ya desde un punto de vista de clase obrera habría que matizarlo todo mucho y, bueno, todavía lleva mucho tiempo, ¿no? Saber si ha sido favorable o desfavorable entrar en la Unión Europea. Y bueno, uno de los problemas que surgió a la hora de entrar en la Unión Europea y que era la percepción por los países centrales y más fuertes, en el sentido de que la industria española podría llegar a competir debido a los precios bajos que tenía con estas, ¿no? Entonces, si no me equivoco, ahí se produjo una especie de, en fin, de lucha de poder entre que forzaba a España de alguna forma a relegar esas industrias. Entonces, ¿cuál era el papel de países como Alemania, de Francia en este proceso? Es decir, porque a veces se habla de que son ellos los que un poco imponen a España esta nueva división del trabajo en el cual se nos fuerza un poco a ir hacia lo inmobiliario y a los servicios, ¿no? Uh-huh. En este caso, la industria española, pues siempre se ha dicho que no es competitiva, que no daba suficiente rendimiento. La cuestión es que si en esta época, ¿no?, entre los años 70, primeros 80, estaba en problemas, pero y era obsoleta, pero con una actualización tecnológica, ¿no? Sí. Con un esfuerzo por parte del Estado, pues hubiese podido plantear o hacer frente a las industrias de estos dos países, ¿no? No en todos los sentidos, porque aquí no había no se llevaba a cabo investigación tecnológica apenas o muy poco. Pero bueno, sí planteaba problemas. Entonces, es la excusa perfecta, ¿no?, para que, en concordancia con varios intereses de capitalistas, ¿no?, de clases del Estado español, una excusa perfecta para poder desmontar eso, esas áreas, ¿no?, que podían suponer, si no un peligro, un riesgo o una merma del beneficio de las industrias en las áreas centrales. Uh-huh. Bueno, y otro de los aspectos fundamentales de esta época son algunos de los cambios que se establecen en el mercado laboral. ¿Podrías un poco repasar cuáles son estos cambios? Uh-huh. Bueno, esto liga todo también con los hechos, ¿no?, de la década anterior, ¿no?, los pactos de la Moncloa, uh-huh, la aparición del Estatuto de los Trabajadores, y también en un contexto de crisis, en el año 80 y, creo que era 84, sí, el 84, lo que se hace es que se lleva a cabo la primera, digamos, reforma laboral, en este caso del Estatuto de los Trabajadores. Uh-huh. Incluyendo nuevos dos, bueno, varias nuevas contratos o figuras jurídicas. ¿Y en qué consistían estos cambios? La idea principal es que aparece la temporalidad y contratación de tiempo parcial, ¿no? El contrato de prácticas. Empieza a darse como una dualidad en el mercado del trabajo entre los fijos tradicionales que han estado hasta ese momento, ¿no?, y los nuevos contratos que van surgiendo, que la diferencia principal es esa temporalidad. Uh-huh. Entonces, por ver un poco las consecuencias que esto tiene hoy en día, o sea, tú mismo nos has dicho que es un poco aquí cuando se empieza con esta dualidad del mercado laboral que se critica ya desde todos los sectores ideológicos realmente, ¿no?, como uno de los uh-huh principales problemas de este mercado. O sea, que es aquí con el PSOE cuando empieza esta dualidad realmente. Además, lo curioso es que se utiliza como estrategia, ¿no?, ante el alto nivel de paro, ¿no?, pues el tema de la temporalidad como solución, ¿no? Uh-huh. Y un poco, si lo comparamos con la situación actual, ¿no?, que hay un paro impresionante, ¿no?, y también una temporalidad impresionante, se ve como que ya desde aquel momento ya ellos mismos, ¿no?, los que lo aplicaban sabían que no iba uh-huh a servir para lo que ellos estaban diciendo. Bueno, y también un poco analizando desde la perspectiva de clase, aquí en ese sentido también se produce una ruptura, porque son precisamente estos nuevos sectores que se suman a los contratos eventuales y donde la temporalidad tiene una mayor incidencia, donde realmente se abandonan a los sindicatos y se deja de producir esa nueva afiliación hacia estos, ¿no? Provocando esa distinción entre los sectores tradicionales de la clase obrera, que podríamos hablar de hombres en determinados sectores económicos, que afiliados a sindicato de una edad ya avanzada, Y por otro lado podemos hablar de los jóvenes, de las mujeres, de los inmigrantes, que tienen una menor incidencia en estos, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a escuchar un poco una canción ahora de para antes de entrar en el siguiente tema, que entonces si te quedas ahí un segundillo, okay. Indica, ahora volvemos. Vale, espera. Cuenta pendiente y la va a querer cobrar. Los callejones vomitarán su rabia en las avenidas, sí. Y va a ser interrumpida la pulcritud del mármol de los palacios por la estampida de nuestras cuotas que ya están rotas. De bailar al son del pobre ojo al topar del que atribuye la norma y se reserva las tardes. Va a costar cazar a las sombras que emboscadas en la oscuridad atacan y escapan, clavan su aguijón y saltan de un lugar a otro y rompen el cristal del consenso que estalla. Si la calle no se calla, parecía más resistente lejos de nuestras pedradas. Adelante, adelanta, deben haber lo que es tu propia fuerza. Míralo con tus ojos sin rostro y verás que no hayas muerto. Así que me rían la facilidad con que nos dan la respuesta. Hasta la proposición de los sin rostro es una pregunta abierta. Hoy no venimos de ni vamos a. Somos la mala hierba que crece entre lo que nos prescriben y lo que nos prohíben. Contra dos que dio basura y entendés que nos exprimen. Así. Y tenemos miedo, claro, pero es un viejo conocido que en forma de un informado de larga cola del paro nos acecha amenazante, pero hoy nos verá de frente y también llevará su parte. Bueno, y aquí seguimos. ¿Indica, sigues ahí? Sí, sigo aquí. Pues bueno, hemos dejado un poco... bueno, lo hemos dejado 5 segundos, así que te acordarás bien, pero bueno, llegamos un poco ya a lo que son los 90... Y un poco este nuevo ciclo de pequeño crecimiento que se inició en el 85 se rompe de nuevo a partir del 92. Uh-huh. Entonces, bueno, la idea sería un poco que nos expliques por qué se rompe este ciclo de crecimiento en el 92. Sí. Bueno, primero había que entender cuál es el punto de partida, ¿no? ¿Cómo ha dejado reorganizada la economía este nuevo ciclo, este ciclo económico del 85 al 90 más o menos? Uh-huh. ¿No? Porque serán cambios estructurales. Por un lado, la industria, ¿no?, que había sido preponderante, pues pierde peso de una manera desbocada, ¿no?, motivada tanto por la economía, ¿no?, por los nuevos competidores, como por el mismo Estado, que no la apoya, sino apoya a otros sectores económicos. También, ¿no?, se consolida un nuevo bloque hegemónico, digamos, ¿no? Los nuevos líderes de la economía no son esos industriales que se daban anteriormente, sino serían los sectores de las finanzas, ¿no?, y el inmobiliario. Y eso vale para entender, ¿no? Eso nos explica un poco cómo esa pequeña fase o ese pequeño ciclo inmobiliario que hubo, ese boom, ¿no?, fue como nos sirve un poco para entender que como un ensayo, ¿no?, de lo que ha sido desde el año 95 hasta ahora mismo el sector inmobiliario y el financiero. Y bueno, uno de los aspectos que hemos dejado de lado durante un poco todo este tiempo es un poco las políticas monetarias que se han ido dando. Entonces, bueno, en este periodo cobra un poco de importancia. Entonces, antes de pasar a verlo, quizá podrías un poco explicarnos cuál ha sido el papel de estas políticas monetarias durante los últimos, cómo las describirías desde las últimas décadas aquí en España. Bien, si nos referimos a los últimos 30 años, hay que decir que relativamente limitadas, ¿no?, porque el hecho de participar en organismos internacionales o organizaciones como puede ser la Unión Europea previamente ya limitaban esa política monetaria o la utilización de la política monetaria. Uh-huh. Y ya con el Tratado de Maastricht ya eso estaba totalmente controlado, digamos. Pero bueno, la idea es que cuando había necesidad, pues se devaluaba la moneda, entonces se hacía que perdiese la peseta, en este caso, valor frente a otras monedas, ¿no? Que es lo que, bueno, ahora se reclama, que ¿por qué no se hace eso? Y uh-huh. Cuestiones así. No se puede porque se está en el euro, no, eso es competencia del Banco Central, ¿no? Pero, pese a intentar no tocarlo, los estados, los diferentes gobiernos, ¿no?, pues tuvieron que devaluar la moneda en varias etapas, ¿no? Y la crisis del 92 es una en las que tuvieron que hacerlo. ¿Y para qué sirve? O sea, esto ya lo hemos visto en algún otro momento, pero bueno, por refrescar la memoria, ¿para qué sirve esta devaluación de la peseta? Sí, bueno, tirando de manual de economía, sí, muy básico sería cuando la economía tiene problemas, ¿no? Una manera de fomentar la actividad económica sería mediante las exportaciones. Entonces, si se devalúa la moneda, lo que ocurre es que el precio de esas exportaciones en el exterior disminuyen, por lo que se va a exportar más y se va a fomentar la actividad económica. Eso es, digamos, lo más básico. Y entonces, en esta crisis que se produce, ¿cómo afecta a la peseta ya en sus últimos años de vida? Bien, la peseta estaba encuadrada, debido a la integración en la Unión Europea, en el sistema monetario europeo. Era una fase pre-euro, se quería crear una moneda, pero antes se quería probar a ver si era viable o no. Y lo que se hicieron, diversas monedas de la Unión Europea tenían una tasa de cambio de una variación mínima. ¿Eso qué implica? Que la política monetaria estaba dirigida a mantenerse en esos márgenes. Pero con esta crisis lo que ocurre es que salta por los aires, estalla ese sistema, y debido a que los mercados decían que la moneda de la peseta estaba sobrevalorada, ¿no? Pues tuvo que depreciarse, y también tanto por el lado de los mercados como por el lado de la economía, ¿no? Que en crisis pues fue un aliciente para salir de la misma. Bueno, y otro de los factores importantes que se señalaban también y que un poco se han señalado durante toda la historia de la economía española sería la falta de productividad. Entonces, bueno, generalmente se asociaba a otros factores, pero aquí quizá tenga más relevancia, si no me equivoco, un poco el sector inmobiliario, que es un poco lo que tira para abajo esta productividad. ¿Esto es así? Es que es algo de cajón, ¿no? Ahora salen muchos economistas y mucha gente técnica, ¿no?, que controla estos temas, ¿no?, criticando que la economía española tiene una falta de productividad impresionante, que no puede ser así. Uh-huh. Es cierto, pero lo que hacen es, directamente lo ligan con los salarios, ¿no?, con el coste laboral, cuando no tiene por dónde coger eso. La cuestión es, la productividad está ligada al nivel de tecnología utilizada en los procesos productivos. Cuando más tecnología se utilice, más productiva será ese sector o esa economía. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué sectores han sido los motores de la economía y en los que se ha especializado la economía española? No han sido los que utilizan, digamos, tecnología punta. En el caso del sector inmobiliario, ¿no?, o el mismo de la construcción, está claro, se puede construir a un ritmo y ya superar eso es muy complicado, y en el sector inmobiliario no se puede incorporar ahí un componente tecnológico, por lo que aumentar ahí la productividad es prácticamente, no decir imposible, bueno, sí, voy a decir imposible. O sea, que se puede decir que la falta de productividad de la economía española es hasta cierto punto se puede señalar como culpables a aquellos que han tomado, porque bueno, tú has dicho que se suele culpar a los salarios, pero si realmente lo que se ha apostado es por un sector que es incapaz de mejorar en esta productividad, o sea, la responsabilidad de la falta de productividad recaería entonces en los estados y las empresas. Uh-huh. Bueno, sí. Y entonces en este momento en el que estamos hablando de falta de productividad de la economía española, de una crisis, ¿cómo reacciona la banca ante esta situación? Bueno, la banca, justo en el proceso de crecimiento de los años 70, en la segunda fase, lo que se hace es se reorganiza, además en un contexto económico que le es favorable al 100%, que es una economía que se está financiarizando a marchas forzadas y donde el sector no económico importante, ¿no?, o que está más pujante, es el inmobiliario, pues son los grandes beneficiados. Luego, con la crisis, pues, ¿qué ocurre? En ese momento ya han conseguido suficiente poder económico, y una vez pasada la crisis tienen la capacidad de ya o pasar a otros países, a operar en otros países, o directamente controlar la actividad económica en el mismo Estado español, sin necesidad de compra de acciones ni nada de esto, sino solo porque ellos son los que tienen el dinero, ¿no? La financiación está en sus manos, que además, debido a la especialización anterior, pues se han reforzado, ¿no? Ese aspecto suyo ha salido reforzado. Pero el crecimiento de este sector de los bancos en cuanto a la cantidad de capital que pueden movilizar, se ha visto, si no me equivoco, incrementado de forma sustancial, ¿no? ¿A qué se debe este vigor de los bancos españoles? O sea, por un lado tiene una, con, pues, en fin, o sea, su, mi pregunta sería en su relación con el sector inmobiliario, pues con este nuevo mundo de las hipotecas, que de repente todo el mundo tenía una, y este nuevo endeudamiento donde las economías domésticas ya ponen su servicio el capital que esté para las bancas, ¿no? Entonces, un poco lo que ha hecho la banca es finalmente invertir el dinero de las clases populares del Estado español. Claro, invertir el dinero, sacando de ahí el beneficio y de esa manera. O sea, si, la economía ha funcionado a su favor. Luego, en el contexto de especulación y del sector inmobiliario, eran los intermediarios en este sentido, ¿no? Luego más, sumado a la facilidad de crédito y con esa tendencia a hipotecarse, ¿no? Pues les ha dejado entre manos un poder impresionante y lo han utilizado pues tanto para coger más poder dentro del Estado español como para poder saltar hacia afuera, hacia otros países. Y bueno, otro de los procesos que también se inician o más bien se profundizan en esta época sería las privatizaciones. Lo primero que sería un poco hablar de por qué se tiene que privatizar unas empresas que en gran parte tenían una rentabilidad, no sé si grande o pequeña, pero que tampoco eran, si no me equivoco, que tampoco soy seguro, deficitarias, ¿no? Entonces, ¿por qué se inicia este proceso de privatizaciones? Eso habría que preguntárselo a quienes lo iniciaron, ¿no? ¿Cuáles eran sus intenciones reales? Sí. Bueno, pero, ¿y las esgrimidas públicamente cuáles eran? Públicamente, entra dentro del contexto de profundización de la ideología neoliberal, ¿no? Donde se dice, el Estado no debe participar en la economía porque lo hace mal y caro. De los años 80, de Reagan, Thatcher, y ya en el Estado español con el Partido Socialista pues, se aplican esas ideas, ¿no? De un proceso privatizador que va más a más y empresas rentables como eran Iberia, ¿no? O Telefónica, que luego hay que ver las rentabilidades que siguen dando aún hoy en día. Pues justo se desprende de las empresas más productivas, ¿no? Porque se supone que el sector privado lo va a hacer mejor y mejor para el consumidor. Eso está en otras ideas que se repite mucho en la época, hay que verlo si es real, ¿no? También liga un poco con las condiciones de Europa, ¿no? Que en el año 92 se firma el Tratado de Maastricht, donde ya se limita, ¿no? La participación del Estado en la economía. Pero bueno, la idea principal es, la justificación para la privatización serían estas ideas ortodoxas neoliberales de que el Estado lo que hace en economía lo hace mal y caro, y que el sector privado lo puede hacer mucho mejor. Bueno, ya has mencionado el Tratado de Maastricht, que ya vimos en otro de los programas, por lo tanto, o sea, en otras entrevistas, por lo que tampoco vamos a entrar mucho en ello, pero que sí ha afectado en... ya hemos un poco hablado de todo lo que es Europa, en el cómo ha afectado al caso europeo, ¿no? Pero bueno, ¿el Tratado de Maastricht tuvo unas consecuencias más concretas para el Estado español? Bueno, concretas son unas medidas que sirven para todos los estados. ¿Cómo afectó al Estado español? Sí sería diferente que en Alemania, en Francia o en otro país. ¿Estás ahí, Indica? Sí. Ah, es que hemos escuchado un pitido y digo, sí, a ver yo si también se me colgó. Y me he quedado un poco fuera de juego. Bueno, nos estabas hablando un poco de, pues eso, cómo afectó el Tratado de Maastricht al Estado español. ¿Eh? Que nos hablabas un poco de cómo afectaba el Tratado de Maastricht o qué medidas tuvo que imponerse a sí misma del Estado español para cumplir el Tratado de Maastricht. Sí, los dos principales que ya se comentaron hace ya 3 semanas o... eran el de la inflación, ¿no? El control de la inflación tenía que tomar medidas para controlar la inflación, con todo lo que se supone. Eso es una, se puede entender como una medida para controlar los aumentos salariales. Además, entendiendo el sistema español de concertación salarial, donde el crecimiento de salarios se basa en la inflación. Se puede ahondar más en lo que es la inflación, ¿no? Pero la manera de calcular el IPC lo que hace es pondera, se escogen ciertos productos, les da un peso específico a cada uno y los pondera y así se consigue la inflación. Y en base a eso, que es el IPC, se calcula el aumento de los salarios. ¿Qué ocurre? Que por un lado, lo que es la inflación de ciertos productos no básicos que pueden ser más, bueno, afectar de manera más directa a la renta de la clase obrera, no se les da el peso suficiente, por lo que la inflación siempre se va a mantener en números bajos, ¿no? Si a eso le sumamos el control específico que hay que poner sobre la inflación, ¿no? Pues supone un control directo, no un ataque directo contra los salarios, el crecimiento salarial. Bueno, y otro de los componentes que tenía el Tratado de Maastricht ya era un poco ese secuestro de las políticas monetarias concernientes a los tipos de interés que pasaban al Banco Central, ¿no? Entonces, bueno, antes de hablar un poco de qué papel jugaron estos tipos de interés en la economía española en los 90, quizá vendría bien un poco que nos explicases qué son estos tipos de interés y bueno, un poco sus distintas implicaciones. Sí. Voy a hacerlo muy simple. El tipo de interés sería el precio del dinero, el precio de conseguir dinero, ¿no? Voy a poner un caso muy básico. Si no tenemos dinero, vamos a un banco, ¿no? Nos conceden un crédito, el coste de ese crédito, de conseguir ese dinero, sería el tipo de interés que nos están aplicando, aunque tiene más lecturas, ¿no? Uh-huh. Sería la lectura más simple. ¿Cómo afecta a la economía? Pues, primero, ¿quién es el que decide ese tipo de interés? En este caso es el Banco Central Europeo o el de España en su momento. Y, de primera, ¿sobre qué va a afectar que el tipo de interés sea de un tipo u otro? Bueno, primero sobre la demanda, esto es. Porque ya el conseguir ese dinero, esa financiación, ¿no? Ese mente créditos o lo que sea, va a tener un coste. Y luego sobre qué otro también sobre la inversión. Dependiendo del tipo de interés, la inversión se podrá llevar a cabo o no, ¿no? Entonces, es la herramienta que se utiliza actualmente para bueno, controlar un poco lo que es la demanda y e influir sobre la economía. Bueno, entonces ya un poco volviendo a los 90 en la economía española, se podría a partir del año 92 se produce una bajada de los tipos de interés. Entonces, ¿por qué se produce esta bajada? Suele darse estas bajadas en situaciones de crisis, ¿no? Porque no es una crisis solo del Estado español, sino es europea y también se puede decir a nivel mundial. ¿Qué se quiere lograr con esta bajada de tipos de interés? Un aumento de la demanda. Un aumento de la demanda. ¿Eso qué significa? Aumento del consumo, aumento de los créditos, etcétera. O sea, que es un aumento de la demanda por medio del endeudamiento de las personas. Sí, sí, sí. O sea, que esta podríamos entenderla como otra de las políticas encaminadas a esa financiarización de las economías domésticas, de alguna forma, ¿no? Eso es una profundización del mismo, ¿no? Si no llega tu renta y pides un crédito, al final estás entrando en ese juego. Hay algunos economistas que hablan de que al final este movimiento del endeudamiento de las economías domésticas lo que es un poco es el traspaso de la responsabilidad del Estado y del endeudamiento de este, del déficit del Estado, es un traspasarlo a las economías familiares. No sé si puedes explicarnos un poco, pues eso, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? ¿Cómo puedo hacerlo? Si todo así. La cuestión es que anteriormente, en otras épocas, ¿quién era el que llevaba el gasto público o el que hacía el gasto en la economía, ¿no? Es quién era esa demanda, quién se endeudaba. Era el Estado, que eran las políticas keynesianas tradicionales. ¿En qué contexto estamos ahora? El Estado no puede actuar de la misma manera. Está limitado a la hora de conseguir, por un lado, de conseguir esa financiación porque se está desprendiendo de sus empresas públicas. Y por otro lado, está limitado en el gasto público por el Tratado de Maastricht en este caso, o por el Pacto de Estabilidad, ¿no? Entonces, el Estado no puede hacer ese gasto y ahí hay, digamos, un desfase. Entonces, ¿qué fomenta el Estado? Pues que en vez de ser el Estado mismo el que se endeude, ¿no?, que sea la demanda, uh-huh, que pase a manos de los hogares. Claro. Sería un poco ese cambio de rol incitado, porque el Estado mismo ha acordado ese autolímite, ¿no?, del gasto público. Uh-huh. Bueno, y para ver un poco la conexión de todo esto con la crisis actual, este proceso de endeudamiento de las economías familiares, como ya hemos rescatado, también se hace en un escenario donde los salarios reales se están estancando, incluso en algunos casos, en algunos sectores, retrocediendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, uno de los motivos que nos lleva a la crisis actual, como ya se sabe todo el mundo, sería el sector inmobiliario. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es la vinculación entre el endeudamiento que pueden soportar las economías domésticas en un escenario donde los salarios se retraen y el precio de la vivienda. Es decir, ¿qué es lo que permite que los bancos sigan prestando dinero a que siempre han estado por encima de lo que se conoce como un poco el riesgo de... O sea, que sobrepasaban el riesgo que era capaz de asumir la banca? Uh-huh. Una idea que se utiliza en la economía que nos vale para explicar esto, aunque no es la única explicación y hay que desarrollar más, sería el efecto riqueza, ¿no? El hecho de... al haberse endeudado para comprar al adquirir un inmueble y que hipotéticamente el precio de ese inmueble estuviese subiendo, lo que hacía creer a esa persona, ¿no? Y los mismos bancos o entidades financieras daban pie a eso, era que se estaban haciendo ricos, ¿no? Ese efecto de riqueza. Pero realmente se están enriqueciendo. Es algo, digamos, totalmente... No es nada real, ¿no? Porque ¿qué ha ocurrido ahora mismo? Pues muchas hipotecas ya sobrepasan el valor de mercado de la misma vivienda. ¿Por qué se ha dado eso? Pues por ese efecto de riqueza, que por un lado los compradores, ¿no? Los que la población que se está hipotecando incorporaba eso a su forma de pensar, ¿no? Como yo compro un inmueble de 300.000 euros, yo soy rico. Y habría que ver cuál es el valor real. Y los agentes financieros lo que dieron, pues dieron pie a eso. Porque era una manera muy fácil y de hacer negocio. Es un poco, o sea, bueno, en la anterior entrevista la semana pasada hablábamos de una frase que dijo un ministro de Franco, ¿no? Que era que este es un país de propietarios, sino de proletarios. Sería un poco el sueño cumplido de ese ministro. Sí, sí. Si sacar la foto en el momento, sí, ¿no? Porque se puede decir que las viviendas eran de los compradores. La realidad, ¿cuál es? ¿De quién eran esas viviendas? Claro. O sea, ¿a quién pertenecíamos? A los bancos. Es algo irreal, ¿no? Creerse que no es dueño de su vivienda. No. Se debe dinero al banco y cuando se pague ese dinero, pues será dueño de la vivienda. Claro. O sea, que finalmente lo que se ha hecho un poco es esconder, mediante esta idea de la clase media, de que todos somos clase media y todos tenemos una vivienda, lo que se esconde es una subordinación total hacia de las personas hacia los bancos, ¿no? Por supuesto. Bueno, y ya por último, durante de esta parte quería hablarte un poco porque hemos hablado de ese cambio, de, o sea, esa ya apuesta definitiva o ese olvido total ya del modelo industrial y la apuesta, pues en fin, prácticamente la única apuesta que se ha hecho en este país sobre el sector inmobiliario y el consumo de familiar basado en el crédito, ¿no? Entonces a mí me gustaría preguntarte qué tipo de empleo se puede crear en un país en el que el crecimiento se basa en estos dos factores. Pues primero hay que ver cuál es, qué, bueno, con esta estructura productiva, ¿no? ¿Qué es lo que demanda? Pues no. Primero, demanda, si es el sector financiero importante, ¿no? Hay que ver qué tipo de empleo se crean en el sector financiero. Pues bueno, por un lado tenemos a la gente que trabaja en banca y más o menos de un corte medio técnico. Pero, ¿cuál es el otro motor de la economía? Las familias, que son el motor de lo que son la demanda. ¿Qué están demandando las familias en este momento, ¿no? O en este periodo? Viviendas. Entonces, tenemos que ir al sector de la construcción. Si queremos ver qué están demandando, pues hay que ver el turismo, ¿no? ¿Qué tipo de turismo se crea y qué tipo de empleo se crea en el turismo? Y más o menos, la idea general, ¿no? O resumiendo, visto quiénes son los motores de la economía y qué están demandando, podemos decir que el empleo es un empleo no, voy a decir, mal remunerado, comparando con otros periodos, ¿no? Precario y no de ningún corte técnico ni nada de eso, ¿no? Que serían los estereotipos del sector de la construcción y de servicios relacionados con la hostelería, el turismo, etcétera. O sea, que por, un poco por redundar en esto, que yo creo que tiene una relevancia importante en lo que es el día de hoy, en el mercado laboral que se nos presenta, pues sobre todo a los jóvenes que empezamos a entrar en él, ¿no? Esta precarización absoluta de los puestos de trabajo a los que optamos se podría basar en estas dos variables, ¿no? El tipo de productos que demandan las familias y el sector inmobiliario. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar una nueva canción, o al menos 30 segundillos de ella para descansar un poco, y luego ya pues continuamos, si te parece bien. De acuerdo. Eso no ha sido del todo una canción, la verdad. Creo que era el final de otra, pero bueno, ha sido un sonido interesante al menos, ¿no? En fin, pues estábamos ya en lo que es el principio quizá de este del ciclo que nos lleva hasta el día de hoy, ¿no? Que se podría, bueno, yo lo he visto datar en el 1997, que es un momento que a partir del cual se produce quizá, yo por lo que he leído, uno de los momentos de mayor vigor en el proceso de acumulación desde los años 70, ¿no? Entonces, bueno, que quizás sea un poco hablar de lo mismo otra vez porque, en fin, parece que la economía española de los últimos 20 años es todo menos diferente, o sea, se repite de una forma un poco bárbara, ¿no? Pero ¿en qué se sustenta este proceso de acumulación desde el 97? Sí, es curioso porque ya a nivel de capitalismo mundial, ¿no? Se ve que la tasa de rentabilidad, ¿no?, desde los años 70 está cayendo constantemente. Cada vez es más difícil, ¿no?, obtener más beneficios. No es obtener beneficios, sino cada vez es más difícil obtener más beneficios. Entonces, ya vista la evolución de la economía española, llegamos a los años finales de los años 90 y de repente empieza a darse pues un crecimiento brutal, ¿no? La cuestión es, ¿cómo puede ser que se dé eso cuando la tasa de rendimiento, ¿no?, está cayendo? Está muy claro, porque lo que se está haciendo es trasladar, ¿no?, lo que son de el beneficio o la riqueza de las rentas del trabajo a las rentas del capital, ¿no? Está ligado primero a qué sectores son los que dan este empujón a la economía, el financiero inmobiliario, y quiénes son los que están empujando a la economía, ¿no?, que son en este caso las economías domésticas o las familias mediante el endeudamiento. Y hay que sumarle a qué tipo de empleo se ha estado creando. Un empleo mal remunerado, precario, ¿no?, y donde se puede decir que la tasa de el crecimiento de los salarios reales en la última década ha sido nulo o, por no decirlo, negativo, que se ha decrecido, ¿no? Pues eso aporta o da el suficiente oxígeno para que se dé ese crecimiento y se den esas rentabilidades, ¿no?, en un contexto de tendencia a la bajada de la rentabilidad. ¿Pero y es el sector inmobiliario un sector capaz de subir hacia arriba la tasa de rentabilidad o al menos de una forma sostenible en el medio plazo? No. ¿Por qué no es capaz de hacerlo? Porque básicamente se podría decir que funciona, o sea, en el momento que esos precios con los que está jugando, ¿no?, empiezan a no crecer tanto, el sector no decir que se colapse, pero sí para y claro, es un sector que cada vez que tiene las expectativas de mayor crecimiento, en el momento que deja de crecer, ¿no?, y por sus propias características, deja de funcionar correctamente, que sería un poco lo porque ha sido una caída tan abrupta lo del sector inmobiliario en el Estado español. Bueno, y entonces, aparte de este aspecto, antes de entrar en lo que es en la crisis ya actual y un poco ver cómo ha incidido todo lo anterior sobre esta crisis, ¿qué otros factores estructurales puede considerar relevantes para entender esto desde el 97? ¿Lo del crecimiento? Sí. Sí. Pues bueno, al margen de los factores estructurales internos, ¿no?, de cómo se estructuró la economía, qué sectores han sido importantes, ¿no?, la demanda, cómo ha ido, ¿no?, la financiarización, ¿no?, y el crédito, habría que sumarle el contexto global, ¿no?, qué estaba ocurriendo en el capitalismo internacional o la economía mundial, ¿no?, en aquellos años, ¿no?, y también coincide con una época de crecimiento a partir del año 97, crecimiento generalizado. Y bueno, ya al entrar en el 2007 es cuando se empiezan a ver ya los primeros síntomas de lo que iba a ser la crisis en el Estado español. ¿Cuáles eran estos síntomas? Bueno, si acudimos al sector inmobiliario, ¿no?, que insisto en él porque es la clave. Sí, no, o sea, es que no, o sea, me alegro de que insistas en él porque es un poco, parece que es lo único que hay en España al final. Hombre, hay más sectores, pero para entender la situación actual hay que darle la importancia que tiene, ¿no?, que al final ha monopolizado la economía. De hecho, hubo una temporada que aparecían sin hacer publicidad, ¿no?, Tecnocasas y Don Pisos por mi barrio, por todos los lados. Sí. Pues es un poco para quiero incidir en ello para que quede más o menos claro, ¿no? Pues en el año 97 estaba tocando techo. No es que supiese que estaba tocando techo, pero esas rentabilidades están empezando a caer. Los precios de las viviendas empezaban a crecer menos. Y eso que lleva en un sector en el que necesita crecimiento, ¿no?, y mayor subida de precios para que se siga alimentando, digamos, esa espiral infernal hacia arriba de precios y constantemente así, lo que lleva es a empezar a tener dificultades, ¿no? ¿Cómo justifica una empresa inmobiliaria, ¿no?, o de la construcción, que necesita tantos miles de millones para un proyecto si los precios de las viviendas pues se están estancando, ¿no? Ahí empieza un poco a complicarse. El resto de sectores económicos ya estaban con problemas, ¿no? El turístico, por ejemplo, que era otro motor de la economía, habían aparecido nuevos competidores más baratos y también cercanos. En el caso del sector del automóvil, ¿no?, de la automoción, pues es un sector en el que los márgenes de beneficio, digamos, que hay mucha competencia y es muy complicado seguir desarrollándose con grandes beneficios. Y podemos seguir así, ¿no? El sector comercial, pues bueno, pues ahora al entrar nuevas empresas, digamos, de fuera del Estado español, ¿no?, más competencia. El agrario, bueno, se ha mantenido, pero habría que diferenciarlo, ¿no?, que el sector agroindustrial, ¿no?, y el sector agrario tradicional, ¿no? Pues el tradicional estaba en crisis constante desde hace ya 40 años, y el otro, el agroindustrial, pues siguió funcionando hasta más o menos ahora, funcionando de una manera bastante buena, ¿no? Pero bueno, esa sería la imagen en general, ¿no? Pero el toque de campana para empezar la crisis, digamos, fue ese verano de 2007, que empezó ya en este, pero en el Estado español ya, los precios inmobiliarios se estaban estancando. Y es un sector eso que depende mucho del aumento constante de los precios. Bueno, a mí se me ha olvidado antes hacerte una pregunta, que la voy a introducir ahora, aprovechando que nos estamos centrando en el sector inmobiliario, que sería en cuanto al suelo como mercancía. Porque yo he leído que muchas veces se dice que esta es una mercancía ficticia. Entonces querría que me explicases un poco por qué supone el suelo una mercancía ficticia. Hombre, primero hay que entender, cuando estamos hablando de mercancía, ¿a qué nos estamos refiriendo? El suelo es una mercancía, en el sentido, cuando se piensa en una mercancía, estás pensando en el suelo. Empezamos por ahí, ¿no? Que tiene diversos factores, ¿no?, que no lo convierten en una mercancía tradicional, por eso podría ser lo de ficticio. En el fondo no se está negociando con el suelo, se está negociando con títulos sobre el suelo, que, bueno, tendrá un valor igual, pero una mercancía no se puede mover por todo el mundo, el título también, pero el suelo no. Entonces, si se habla de mercancía ficticia, nos estaríamos refiriendo a eso, ¿no?, que le damos unas características que en el fondo no las tiene, y si no las tiene, lo convertimos en un título. Y así jugamos con ello en... ¿Y cómo se porque otro de los factores en este sentido sería cómo se revaloriza un suelo? Es decir, porque normalmente si tú tienes un producto, una mercancía, pues inviertes en capital, de alguna forma le añades un valor. Pero en el caso del suelo no es la inversión privada la que añade el valor, si no me equivoco. No, aquí tendríamos dos formas de revalorizarlo. Uno con inversión pública, esto es dependiendo qué tipo de suelo queramos o qué queremos hacer con ello. Si está bien comunicado, o el Estado, ¿no?, nos hace unas autopistas cerca y nos da buenas comunicaciones, seguramente el valor de ese suelo aumente, sin que nosotros no hayamos hecho nada. O sea que en el fondo, en gran parte, la revalorización de grandes extensiones de suelo, de grandes promociones de viviendas, etcétera, se produce mediante una inversión pública, que de alguna forma se podría decir que, de nuevo, somos los trabajadores los que tenemos que pagar la revalorización del suelo, que luego se beneficiarán de ellos los promotores y los inmobiliarios. Es un poco, es también otra forma de robarnos. Sí, sería un doble robo, ¿no? Primero lo pagamos con los impuestos y luego lo pagamos al comprar la vivienda. Claro, ¿sabes qué? Parece que nos encanta de pagar. Bueno, y... Entonces, otro de los... tú has mencionado pues esta caída de la demanda en el sector de la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, uno de los... ¿cómo se soluciona esta caída por la parte de lo que es la demanda privada en el sector de la vivienda? ¿Cómo reacciona el Estado para intentar paliar esta situación? Yo, más que al de vivienda, me voy a referir al inmobiliario y a la construcción, que van los dos ligados, ¿no? Primero, lo que hace el Estado es intentar pues salvar la demanda participando en ella, ¿no? Que sería, pues bueno, ¿que no hay suficiente demanda para el sector de la construcción? Pues bueno, pues nosotros vamos a poner dinero, ¿no? Que serían ya, más tarde sería el plan E, ¿no? Pero los mismos ayuntamientos, diputaciones, etcétera, ¿no?, ante la caída de la demanda, participaron directamente en esos sectores, ¿no? Pues siendo demanda. ¿Y el sector en concreto, qué estrategias sigue para superar la crisis? Bueno, la primera estrategia que sigue es la del pánico, básicamente, porque ese chollo que había funcionado durante 20 y tantos años, ¿no?, pues deja de funcionar. El segundo, bueno, sería intentar salvar el negocio, ¿no?, saltando a otros países, ¿no?, que es lo que se intentó en su momento. Bueno, Fadesa lo intentó con promociones en Hungría y en Marruecos, pero bueno, al final eso también se hace inviable, porque el problema lo tienen a nivel local, todo su capital, toda su mano de obra se encuentra a nivel local y no se puede deslocalizar, ¿no? Se puede, pero es mucho más complicado. Entonces, esa sería una primera estrategia que siguieron varias empresas y no han seguido. La segunda que ha tomado fuerza, entre comillas, ha sido la de, bueno, ya que no podemos vender, vamos a alquilar, vamos a funcionar como rentistas, ¿no? Como, sí, como a controlar lo que es los alquileres. En Madrid, Barcelona, las empresas inmobiliarias viven más de ello, ¿no? Es un carácter más tradicional, pero en el resto del estado no se veía y se ha ido generalizando poco a poco. Y bueno, a mí una de las preguntas que más saltan cuando se habla de pues estas viviendas que empiezan a caer de su valor, muchas promotoras que han quebrado, ¿no?, muchas empresas relacionadas con este sector que todas han ido a pique y en gran parte engrosando de esta forma pues las balanzas de los bancos con estos inmuebles, que de alguna forma, en fin, la bajada de los precios, yo la verdad es que cuando se hablaba mucho del pinchazo de la burbuja, me la esperaba muchísimo mayor de la que ha sido. ¿Por qué no se ha producido una bajada en los precios de la vivienda mayor de la que lo ha hecho? Pues, por un lado, porque sigue estando sostenida, porque la banca, que no, que es, está en el sector inmobiliario, pero el sector inmobiliario debe el dinero, digamos, a la banca, ¿no? Entonces, la banca, de una manera u otra, intenta mantener los precios más o menos estables o que bajen menos. Pero al final, ¿quién es el último agente que se va a quedar con esa deuda o con esas viviendas, en el caso que sea? La banca. Entonces, no le interesa que los precios bajen. Y luego, ¿cómo han mantenido eso? Bueno, ¿quiénes son también los que están controlando el crédito? La misma banca. Entonces, resulta que los que tienen el problema también tienen parte de la solución. Y de esa manera se puede mantener de manera artificial esos precios tan altos. Dentro de la, o sea, yo he leído también en algunos momentos que dentro de la balanza de los pagos estas viviendas de alguna forma no se han sacado al mercado, es decir, las viviendas que han pasado a los bancos no han bajado de todo su precio, ya que no han pasado al mercado, es decir, que tienen un precio sobreestimado que en el momento de que si se llegase a vender no se cumpliría. ¿Cómo deja, en qué situación deja esto a las cajas de ahorros y a las bancas, que son un poco las que están en mayor peligro ahora? Es decir, ¿qué relación tiene su crisis actual de las cajas de ahorros y de los bancos con este parqué de viviendas que se han metido en el bolsillo? Sí, sobre todo en este caso es en el de las cajas de ahorros, ¿no?, que han estado metidos más directamente en el tema de las pequeñas promociones o la compra individual. Ahora han salido una serie de fusiones fría, bueno, se ponen muchos diferentes nombres, pero lo que están resaltando todos los medios es hasta qué nivel se han endeudado, ¿no?, con este tema de los pisos o del sector inmobiliario. Porque si tuviesen que ejecutar todas las hipotecas a la vez, la gran mayoría de las cajas de ahorros estarían en serios problemas, y si no decir que podrían hasta quebrar, ¿no? De hecho, el caso de Caja Castilla-La Mancha se debió porque hubo, creo que, si no me confundo, el proyecto del aeropuerto Madrid Sur, que le iban a llamar. Bueno, hicieron una apuesta muy fuerte por un proyecto que pinchó. Entonces, al apostar solo por uno, ahí cometieron el error, ¿no? Las otras cajas de ahorros han apostado por proyectos que, bueno, han salido mejor o peor, pero el tema de la inmobiliaria lo tienen más o menos controlado en ese sentido, ¿no? Que no hicieron una apuesta única, sino por diferentes individuos. ¿Qué ocurre? Que ahora, lo que comentabas, ¿no?, si saliesen todas las viviendas al mercado directamente, pues entrarían problemas, porque se vería que esos balances que han estado sacando durante años, ¿no?, que cada año aumentaban en un 200%, un 100%, un 50%, esos beneficios, era todo ficticio, era todo real, claro, ¿no?, que se basaba en el precio del suelo, que como comenté antes, no era un bien, que no era real, ¿no? Y bueno, antes de pasar a hablar de la deuda y el déficit, que será pues el último tema que tratemos, a mí me gustaría preguntarte una duda que tengo, que es un poco de previsión de futuro, pero ¿cómo se puede? Porque una de las variables que más daño están sufriendo dentro de la economía española sería el consumo de las propias familias, ¿no? Entonces, en un escenario en el que parece ya más que claro que los salarios de todo el mundo van a bajar, en un escenario con este endeudamiento del que ya hemos hablado bastante, ¿cuál es la previsión de este consumo, de esta demanda interna? Es decir, ¿cómo puede evolucionar? Pues lo hago a título personal. Es decir, no lo sé, pero mi intuición es que va a bajar. Uh-huh. Y la economía necesita que suba. O sea, el capital necesita que suba el consumo privado, pero es que durante años se ha ido inflando. Cuando no se podía por los salarios, con el crédito. Ahora ocurre que no podemos ni con los salarios ni con el crédito. Entonces, ¿qué otra manera nos queda para poder aumentar ese consumo privado? Realmente no lo sé. O sea, es una de las incertidumbres que hay, ¿no? Si hemos funcionado, nuestra economía se ha basado en esa demanda. Y las dos maneras de aumentarla, pinchado, ¿cuál es la tercera? Pues no, yo no lo tengo claro. Yo veo que eso, ese digamos, elemento, pues no se mantendrá estanco o hasta puede disminuir, ¿no? Dependiendo de cómo vaya la economía. Y bueno, yo ya también, un poco siguiendo en este tema, porque claro, yo con mi perspectiva, creo que se puede llegar a aventurar en de aquí a medio plazo, ¿no? Una crisis social pues algo más intensa, desde luego, de lo que se está viendo ahora, y que además debido a la en fin, lo hemos visto en la huelga del 8J, donde la gente ya no parece apoyar de ninguna forma a los sindicatos. Entonces, si se produce realmente esta contención de la demanda interna, nos podemos enfrentar a una crisis social de, en fin, de alguna importancia dentro de un futuro a medio plazo. Sí, es totalmente posible en la situación actual. O sea, ¿has visto cuál es la actitud de la economía, cómo está funcionando la economía, sino ya el mismo Estado, ¿no? Cómo está actuando, ¿no? De un total socialismo como es tradicional, ¿no? Ante el capital, ¿no? Y mercados internacionales, etcétera, con una desprotección del empleo y bueno, ya voy a parecer un poco populista, ¿no? De las familias y del consumo y todo esto, pues al final lo que se está echando es leña al fuego. ¿Y cuándo va a surgir? No lo sé, pero todas papeletas para que ocurra para que se dé esta explosión social, ¿no? Al margen de está ocurriendo, ¿no? Y yo lo veo en mi trabajo. El tema de los 400 euros del paro, de la ayuda ya cuando no se cobra, pues eso se le está acabando a la gente. Uh-huh. Y va a llegar una situación en la que o se da más dinero o se actúa de alguna manera, pero siguiendo como se está actuando hasta ahora, no va a haber mucha felicidad en las calles, digamos. Pero entonces mi pregunta un poco entonces es porque, claro, o sea, no creo que el capital y los distintos organismos que nos gobiernan o que nos dictan, vamos, digo que nos dictan por dar esa sensación de que al fin y al cabo son dictaduras que están muy por encima de nuestra capacidad de control y que nos dictan un poco estas medidas. Pero mi pregunta es, si no son estúpidos, ¿por qué están tomando políticas que parecen encaminadas a profundizar en una brecha y en una polarización de la sociedad? ¿Es este acaso lo que están buscando? Hombre, no son para nada estúpidos. Claro, por eso te digo. Es que, claro, pero hablamos de ello como si, o sea, parece casi elemental que si quitas la demanda, pues lo que vas a provocar es un mayor problema, ¿no? Pero ese no puede ser el objetivo que tengan. Hombre, si miramos desde el punto de vista de capital internacional, le da igual el papel que tenga el Estado español. Es decir, ¿de esta manera qué se puede conseguir? Primero, disciplinar a la mano de obra, ver si es posible disciplinarla más aún, ¿no? De esta manera, sueldos baratos y muchas horas de trabajo. Eso es un chollo para cualquier empresa. Sería una manera de fomentar eso y también se está haciendo un pulso. O sea, es preguntar a la clase obrera del Estado español, oye, ¿vais a rendiros o no? Pues bueno, vamos a hacer la prueba. Digamos, es como una prueba de fuego, ¿no? Uh-huh. Y visto que hasta ahora han ganado todos los pulsos, digamos, parece que todos. Sí, no. Digo, decía alguno que no, pero no. Pero no, por desgracia no. Por desgracia no. Y es un pulso que hacen, ¿no? Porque al capital internacional no le interesa nada, le da igual la situación de la población española y de las clases políticas españolas, porque si económicamente para ellos funciona bien el Estado español, le da igual que haya cuatro grandes capitalistas en el Estado español, cuatro grandes empresas que lo controlen y ya está, o sea, con miles de salarios. Pues el modelo de demanda, el modelo de crecimiento basado en la demanda no ha funcionado. Bueno, pues igual un modelo tercermundista puede ser, ¿no? El de proveedor de sueldos baratos. Pero bueno, entonces, porque lo que estamos viendo al fin y al cabo es que, o sea, yo también, esto conectándolo un poco con la tasa de beneficio, ¿no? O sea, parece que la forma en la que se ha ido resolviendo anteriormente ha sido, pues, mediante esta financiarización de la economía y tratando de que este sector financiero un poco aglutinase los crecimientos en la rentabilidad del capital. Pero ahora parece que la rentabilidad del capital la van a intentar mantener o estabilizar o subir. básicamente aumentando la explotación del sobretrabajo del obrero. Sí, es una cosa que en los periodos anteriores, en los periodos keynesianos de crecimiento, pues no se pudo dar porque no había justificación moral, ¿no? Posible, y ahora, pues como hay crisis, es justificable, ¿no? Como las empresas no ganan lo suficiente, pues tenemos que apretar todos el cinturón. Esa es la idea que se esconde detrás, nada más. Bueno, y antes de hablar de la deuda del déficit, no sé si hay otro factor que consideras relevante en esta crisis que creas que es importante que conozcamos antes de hablar de lo que es la deuda y el déficit. Es que factores hay a montones y para explicar la crisis española más todavía, pero creo que no... Prefiero centrarme en estos dos, que son los que más candentes están, ¿no? Uh-huh. Y en caso posterior, pues sin incidir, ¿no? Pero bueno, sería... Con la misma explicación creo que van a ir saliendo los dos factores. Bueno, pues si quieres empezamos entonces un poco por lo que ha sido el déficit y cómo ha crecido, ¿no? O sea, la primera pregunta sería cómo se ha pasado de este superávit que se tenía hace poco. Bueno, incluso la primera pregunta sería cómo se llegó a ese superávit, ¿no? Y bueno, y cómo se ha llegado después al déficit actual. Sí, la idea es, ¿el déficit de dónde viene, no? El déficit es la diferencia entre el gasto público, ¿no? Bueno, entre los ingresos que recibe el Estado y el gasto que hace el Estado. La cuestión es que desde los años 90 se legisla, ¿para qué? Para que esos ingresos no vengan de las empresas públicas, por ejemplo, porque se privatizan, y vengan de la actividad económica, y básicamente de la actividad relacionada con la inmobiliaria y la construcción. A partir del año 97, ¿no? con esa nueva ley del suelo, que es, digamos, el punto de partida para entender lo que es el boom inmobiliario. ¿Qué ocurre? Pues bueno, esos ingresos van ligados, los ingresos del Estado van ligados a esa actividad económica ligada, ¿no?, al sector inmobiliario. Pues mientras todo va bien, ¿no?, en la época de España va bien, pues todos felices, el Estado tiene superávit y todo, pero al momento que empieza la crisis, en el 2007 todavía está en superávit, en el 2008 también, y en el 2009 cae totalmente, o sea, se entra en déficit de una manera rapidísima. ¿Por qué? Porque los ingresos en los que se basaban ese superávit desaparecen. Y aparecen nuevos gastos, ¿no?, ligados sobre todo con el desempleo. Pero se puede decir que este déficit está más ligado a la caída de ingresos que el aumento de los gastos, totalmente. O sea, está más ligado a la caída del consumo, entonces, y a lo que es el sector inmobiliario, entonces. Sí, sí. ¿Y qué papel ha jugado en el déficit, de todas formas, el rescate a los bancos que se ha estado haciendo? Porque, claro, después de inyectar cantidades ingentes de dinero en los bancos, ¿esto cómo repercute en el déficit? Hombre, en principio aumenta, pero... Aunque se diesen miles de millones de euros, que no sé la cantidad, no sé si fueron 700 o no sé cuántos fueron, ¿no? Se les dé, no se puede considerar, sí significativo, pero no demasiado importante para entender este déficit. O sea, uh-huh. Es más importante la caída de los ingresos que el dinero que se regala a la banca. Bueno, y a mí me gustaría también preguntar sobre lo que es la distribución de la recaudación fiscal entre las clases sociales del Estado español, ¿no? O sea, sobre qué hombros caía sobre todo esta recaudación fiscal. Sí, esto está claro, ¿no? Además, se ha ido profundizando en ese sistema. Si tiramos del IRPF, está muy claro, ¿no? Se centra sobre todo en las clases más, en las clases trabajadoras y las denominadas clases medias. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las clases, digamos, las clases altas, las rentas altas, tienen otras medidas, otros instrumentos por los que no, voy a decir directamente, no tributan, ¿no? Porque ese sería el caso de la SICAP. La SICAP, eso es un vehículo, ¿no? Una historia que se forma, ¿para qué? Para que los ricos, digamos, solo tributen un 1% de esos beneficios que están teniendo. ¿1%? 1%. Ahora mismo, aquí en el País Vasco han cambiado al 28% y lo que han hecho ha sido, estas ICAP que había aquí, se han ido pues a otras regiones, claro, donde siguen estando el 1%, ¿no? Quiero decir, pero bueno, claro, decirles que van a tributar al 28% cuando están pagando el 1%, y estamos hablando de riquezas, o estamos hablando de unas cantidades impresionantes, ¿no? Uh-huh. Ni tú ni yo podíamos meter nuestro... Sí, no. Ni toda la vida, aunque no llevo. Ni toda la vida, o sea, va por ahí, ¿no? Pero... Y es... El peso fiscal ha caído sobre la clase trabajadora, ¿no? Y si también sé que puede dominar la clase media, y durante los últimos años se ha ido profundizando en ello. ¿Qué ha ocurrido? Que como ya estamos en una fase de crecimiento, no se notaba tanto, pero ahora es cuando se empieza a notar. ese hecho, ¿no? Sobre quién cae, los impuestos sobre quién están recayendo, ¿no? Ahora mismo con la crisis se ve que se está profundizando más con la subida del IVA. Se habla de subir los impuestos a los ricos, pero no se dice ni cuándo ni cómo. Claro, y además aquí también un poco es donde se nota también el poder de la clase de esta gente. Es decir, tú mismo lo has dicho, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si se suben los impuestos a los ICAP como en algunos casos se ha propuesto desde algunos sectores? Pero siempre se dice que, claro, que lo que pasaría es que se irían al final y sería el resultado sería casi negativo para la economía española. ¿Esto es así? O sea, ¿se puede hacer esta lectura de si se suben los impuestos de las ICAP finalmente se produce una fuga de capitales? Eso es lo que se repite. La cuestión es que también la medida para controlar las ICAP las tiene el Estado. O sea, puede tomar medidas para que no se muevan del Estado español, para que tributen, ¿no? Y luego subirles. Lo único que, claro, eso no... el Estado no va a ir en contra de las rentas más altas. La cuestión que se esconde detrás es eso, ¿no? Porque la excusa que se dice es... No, es que si se sube el impuesto, el IRPF al máximo, ¿no? Se sube al 60%, esos van a dejar de tributar aquí. Pues vale, pues habrá que tomar medidas para que tributen aquí. es algo sencillo, ¿no? Pero claro, eso jamás se dice, ¿no? Se toma como algo que no se puede tocar. Claro, pero quizá en un contexto de la Unión Europea y de una liberalización o de una presión hacia la liberalización de estos flujos también sea un impedimento finalmente para también esta posibilidad de control. O sea, realmente nos estamos quitando de los estados, vamos, se están quitando de las herramientas que podrían favorecer este tipo de impuestos con la Unión Europea. Eso sí, claro, o sea, los límites que se pone desde la Unión Europea, ¿no?, que ponen las élites de la Unión Europea en el ámbito fiscal está clarísimo. O sea, la tendencia, por ejemplo, podríamos ver una forma de financiación como aumentando la tributación que tienen que hacer las empresas, ¿no? Lo que sea impuestos a sociedades. La tendencia es a la baja, ¿no? Y de hecho, ahí sí que no se puede hacer nada para controlar. Se está muy limitado, ¿no? Tú no puedes coger aquí y subir el impuesto de sociedades al 50%, porque las empresas se van a ir, ¿no? Y ahí sí que no hay ningún control para ese éxodo de empresas, porque se llama libertad de capitales, ¿no? Libertad de empresa. Pues al final también con los individuos, ¿no? Pues con ciertos individuos se hace lo mismo. Y bueno, a mí ya, o sea, la otra parte que nos queda para hablar un poco sería lo que ha sido la deuda. Entonces, bueno, ¿cómo ha llegado a estos niveles la deuda? Bueno, la idea básica es como el Estado no se podía financiar mediante impuestos, ¿no? Porque había habido una caída, se hace mediante la emisión de deuda. Siguen endeudando, ¿no? Y esos ingresos han ido cayendo, pues se ha ido endeudando más, ¿no? Para continuar con su actividad, y luego ya habría que sumar qué papel han jugado los capitales internacionales o los mercados, ¿no? Eso suele decir, con esa deuda, ¿no? Cobrando el mayor interés, pero es algo muy sencillo, viene derivado de ahí. O sea, entonces la deuda surge por esa incapacidad o esa falta de voluntad para gravar a los poderosos y a los ricos y con unos impuestos que por lo menos fuesen mínimos, porque es que ya, o sea, hablando del 1%, me has dejado un poco atónito, la verdad, porque me resulta una cantidad tremenda, ¿no? Pero bueno, y entonces el escenario que se nos plantea ahora con esta deuda que hay que pagar, es más ahora que viene julio, que es uno de los momentos donde se va a pagar uno de los montos más grandes por parte del Estado español. ¿Cómo se está financiando el pago de la deuda? ¿Es con más deuda? A ver, eso está bastante... Sí y no. Quiere decir que se hace hasta un límite. Lo que ocurre es que si los inversores o esos capitalistas, ¿no?, que compran esa deuda ven que se está financiando con más deuda, pueden hacer varias cosas y una de ellas es comprarla porque decir, bueno, ya como lo financia con más deuda, me lo va a devolver, pero la otra cuestión es, como lo financia con más deuda, igual no me lo puede devolver. Entonces, se puede decir que en parte sí, pero está siendo limitada. Además, con los nuevos planes, con el plan de ajuste que están aplicando, ¿no?, y presiones desde la Unión Europea, pues se quiere que se financie desde las propias rentas del Estado, y aquí me estoy refiriendo a las propias rentas de los trabajadores. ¿Y quiénes son los que más exposición a esta deuda española tienen? O sea, los que más saldrían perjudicados en caso de que se entrase en un impago. En este caso está muy claro, son los grandes bancos europeos. Y digo europeos por decir alemanes, franceses. En el caso que explicamos de Grecia, realmente no conozco los porcentajes, pero que son los de bancos y entidades financieras de la Unión Europea los que los más sensibles a esta situación, está clarísimo. O sea, y bueno, yo esta pregunta te la hago un poco también porque bueno, es que no tengo la duda de, en el caso de que todo esto se arreglase un poco, lo que parece que se va a producir de todas formas es, por parte de estos bancos franceses y alemanes, es una concentración de poder tremendo, entonces, ¿no? Porque, en fin, la mayoría de las medidas que se están haciendo son un poco para salvar sus intereses y poco a poco están adquiriendo, es decir, una cantidad de poder. Hace poco estuvieron aquí en España para hablar con el presidente del gobierno, el ministro de Economía, no me acuerdo, y luego estuvieron en Grecia, es decir, que nos enfrentamos hacia un escenario donde realmente las estructuras políticas van a desaparecer en favor de los bancos, ¿o? Hombre, es una tendencia que lleva años, ¿no?, funcionando, y esto es un paso más para profundizarlo de una manera brutal. Se está viendo como los estados, ¿no?, los gobiernos, ante una crisis como esta, el poder de actuación, ¿no?, el margen de maniobra cada vez es más limitado, pero no ya por la misma Unión Europea que se cede en competencia, sino porque hay unos círculos, ¿no?, que son los círculos de poder, en este caso la banca, estos ciertos bancos europeos podrían ser, ¿no?, como lo han sido en el Estado español, la banca española, ¿no?, que ya dictan directamente la política económica, ¿no? Ese Merkel que ha tenido que, que supuestamente Alemania está en una mejor situación económica que el resto de países de la Unión Europea, y aún así ha tenido que aplicar un plan de ajuste, que, bueno, eso está en otra historia, ¿no?, pero ha tenido que aplicar un plan de ajuste muy similar al del Estado español. ¿Por qué llevan a cabo eso, ¿no? ¿Quién lo dicta? ¿Quiénes se están beneficiando? ¿Qué intereses están defendiendo en ese caso? Es la banca y ciertas entidades, ¿no?, que son los que tienen esta deuda. Uh-huh. Al final, al que debería tener problema, se le está dando más poder. Y bueno, a mí me quedan dos últimas preguntas porque, bueno, se nos está acabando el tiempo, por desgracia. Entonces, bueno, a mí la primera pregunta que me queda sería un poco del plan de estabilidad. Se le está poniendo como una necesidad para salvar la economía española, pero bueno, aún así hay distintos, sobre todo en medios informativos vinculados a los capitales, como puede ser Wall Street Journal u otros, que aunque no predicen, sí que hablan de la posibilidad de que España acabe saliéndose del euro debido a estos problemas macroeconómicos. ¿Es esta posibilidad real? Y en caso de serlo, ¿qué consecuencias podría traer para España? Hombre, si esos círculos insisten en esa idea, ¿no?, aunque se aplique el plan, va a pasar esto porque ahí va a haber gente que se va a beneficiar, ¿no? Esos mismos círculos van a sacar grandes beneficios de esa situación. Entonces, posible es posible, ¿no? Te voy a decir que no hay nada imposible, ¿no? Es posible y todo depende de la lucha de fuerzas que hay ahí, ¿no? Porque también hay diversos intereses capitalistas desde el Estado español, ¿no?, intereses de los capitalistas nativos, autóctonos, como queramos llamarlos, que no les interesa esa situación. Y habrá que ver cómo influyen sobre los aspectos políticos y los económicos, ¿no?, para poder, digamos, evitar la situación. Eso no quiere decir, no estoy haciendo una película de buenos y malos, sino que hay intereses capitalistas, ¿no?, pero dentro de ellos también hay otros intereses, ¿no?, que a veces se oponen. Y es un poco, ahí se va a ver un poco cómo, dependiendo de esa lucha de poder, digamos, por dónde derivará esto de si se sale o no o en qué situación queda. Bueno, y ya la última pregunta que te voy a hacer de nuevo es un poco de previsión del futuro, ¿no? Porque a mí sí me, un poco hablando de lo que es el sector inmobiliario, que ha sido un poco central en esta segunda parte de la entrevista, a mí me gustaría saber qué opciones le quedan de futuro o qué papel va a jugar en la siguiente fase de crecimiento de la economía española, ¿no? Porque se sigue habiendo un exceso de capacidad enorme, sigue habiendo un stock de viviendas enorme y sigue habiendo un precio abultado, ¿no? Entonces, ¿qué futuro le queda a este sector y cómo y qué políticas públicas se van a intentar hacer para darle vida? Bueno, antes de esto un pequeño comentario, ¿no? Que es, los economistas solemos predecir después de que haya pasado. Sí. Entonces, lo que te puedo decir no creo que vaya a valer mucho. Y esto ya sería un poco, yo te puedo dar la sensación, ¿no?, que el sector inmobiliario, pues, gran parte desaparecerá, se reconvertirá o pasará a otra historia, pero yo creo que el filón para ellos sería el tema del alquiler, en el caso de que las rentas de los trabajadores, ¿no?, pues subiesen algo. Claro, porque también si no tengo ni sueldo, no tengo ni oficio ni beneficio, ¿a quién voy a pagar un alquiler?, ¿no? Pero yo creo que va por ahí. Y y tampoco puedo decir mucho más, ¿no? ¿Pero es suficiente eso como para seguir siendo el motor de crecimiento de la economía española? No, ¿o seguir siendo esa captación de recursos para el circuito financiero? No, para nada. La cuestión es que quedan muchos terrenos sin edificar, ¿no? ¿Y qué hace que van a hacer con ello, no? Que si realmente surge otro motor... Me hace gracia porque es que realmente, vista la situación actual, me parece algo que estamos haciendo el castillo sobre arena, ¿no? Sí. En el sentido de que algo que no, realmente es todo muy hipotético, pero si surgiese otro motor de la economía, ¿no? Yeah. ¿Qué podría ofrecerle a ese sector, a ese nuevo motor? Dependiendo de esa relación, ¿no? Pues podría decirse que puede jugar un papel u otro, pero bueno. Estamos ya, creo que yo no suelo predecir mucho porque siempre suelo confundirme, ¿no? Entonces... Bueno, a mí es que me gusta hablar del futuro, pero bueno, sí es cierto que todo parece un poco, o sea, que es un poco yo la sensación final con la que me quedo es que estamos en un momento de no saber dónde se está, ¿no? De no saber qué futuro nos puede esperar en este sentido. Es que es un impasse ahora que hay tantas cuestiones que están en conflicto, ¿no? Que lo que hace convierte esto es en un puzzle muy complicado, ¿no? Depende de cómo salga la clase obrera de esta situación, pues puede tomar un cariz u otro, pero claro, eso se combina con la situación económica del Estado español ante el exterior, ¿no? Uh-huh. Luego también del sector de poderes económicos dentro del Estado español, ¿no? Que hasta ahora había dos, y qué ocurre con el inmobiliario, qué papel va a jugar, ¿no? Claro. Es un poco... un tetris bastante complicado, ¿no? Por eso lo de predecir es... A mí se me hace bastante difícil. Uh-huh. Pero bueno, vamos a jugar a... Sí. No, pero además has apuntado, o sea, porque uno de los problemas que pueden ocurrir, o sea, que que estos distintos intereses capitalistas que están dentro de los sectores, pues, del financiero, inmobiliario, el constructor, el promotor, pues la lucha interna que puedan tener entre ellos marcará un poco el camino. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí, Endika, que ya me están metiendo prisa por otro lado. Así que nada, yo ya, pues nada, despedirte y darte las gracias por todo el tiempo que nos has dedicado a lo largo de estos últimos, creo que han sido mes y medio al final. Entonces, pues nada, pues eso, darte las gracias y nada más. Nada, pues por mi parte un placer haber podido participar y que para un futuro que sepáis que el ICEA, ¿no? Que estamos aquí para lo que queráis, para este tipo de cuestiones. Que todo lo que es divulgación, pues que estamos para ello. Pues nada, yo probablemente los volveremos a contar con vosotros cuando vuelva a ocurrir más noticias interesantes. Vale. Gracias, Endika. Salud. Hasta luego. Abre los ojos por la mañana y al ver el despertador resulta que todavía le quedan 5 minutos para que tenga que sonar. El agua de la ducha tiene la temperatura ideal y para las tostadas utilizo la mermelada de ciruelas casera que me ha regalado la vecina del cuarto. En la calle huele a sábanas limpias y a pan recién hecho. Copo, el perro del frutero, sale a saludarme y me acompaña hasta la parada del autobús. El solecito me hace adormecer, me pongo los cascos, sintonizo el 102.4 y continúo con mi vida. Radio Utopía, en el 102.4 de la FM. La magia viaja por las ondas.